Chagas, la segunda epidemia. Come on, it's me. Van a ver lo que es fuerte, enemigo quiero verte, juro que voy a hacerte pagar con tu sangre. Sangre, sangre black, es que es verdadero. Otro güey más, variante o total, sé que van a brincar, te voy a descontrolar, y si quieres más, yo te pongo a sudar, y vamos al portal que tienes que bailar. Let's go.